estás escuchando? El río. ¿El río? Sí, el río. Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Los esperamos en Radio La Negra. Acá estamos a la orillita del río en Radio La Negra, como todos los martes a eso de las 3 de la tarde. La Negra está entre dos ríos, entre el Quenquentreu y el Azul. Y hoy nos está operando el Rafa, y además hay algunos de los hijos del Rafa acá también en la radio, muy silenciosos, conectados a sus maquinitas. Y los invitamos a empezar el programa escuchando el primer tema, que es de un sello que se llama Putumayo y que hace selecciones de música de todo el mundo. Y en este caso se llama Putumayo Playground, el disco, todos los que son para niños se llaman Playground, y de una banda de Australia que se llama Letter Stick, vamos a escuchar Ianara. De hoy se llama El Zapatero, es la versión original de la narración que fue pasando de boca a boca, de gente que le dio este cuento a sus hijos, a los nietos. Los hermanos Grimm, unos hermanos que andaron dando vueltas popa recopilando historias, todo en Alemania, un día les contó este cuento y ellos lo transcribieron. Ahí pasó literatura oral a la literatura escrita. Entonces, el y los duendes. Aquel largo estaba a punto de concluir. Había sido el más de la vida del viejo zapato. Hace rato que no aparecían, ahora ni siquiera curioso se detenía. Era la ruina completa. ya no le quedaban dos granitos de arroz para él y Sam. Habían sido zapateros desde niños y no tenían fuerza para aprender otro oficio. El zapatero suspiró antes de irse a dormir. Ordenó en su navajo todas las litas, los cordones, el martillo y el último pedazo. Mañana haré mi par de zapatos, dijo. Al día siguiente, cuando entró al taller, no pudo creer en sus ojos. Los zapatos que ya estaban hechos eran perfectos. Parecían obra de un verdadero artista, costuras invisibles y detalles de lindo. Pensó pobre esposa, trabajando todo para darle esta sorpresa. No he sido, rezapatea, restregó los ojos. Esta vista no me permite trabajo como este. Entonces, serán los viejitos. No conocían a nadie trabajar con tación. Quien hubiera sido, entró y salió zar cerradura alguna. En él estaban los dos, caballero, a puerta. Quiero comprar esos zapatos ahora mismo. Aquel caballero que de casualidad para el pueblo sabía reconocerlo a simple vista. Pagó mucho que el zapatero le pidió y encargó pares para sus amigos. El zapatero, muy contento, fue a buscar los materiales que necesitaba y a la noche dejó todo ordenado para empezar de nuevo. Pero al día siguiente, la sorpresa fue mayor. 10 pares de flamantes zapatos relucían en la vidriera y ya había una multitud peleándose por ellos. Con el dinero ganado, el zapatero compró materiales cada requisitos y 2 días cumplió la misma rutina. De día compraba cual, a la tarde vendía los, a la noche descansaba y a la mañana se encontraba con terminado. Poco tiempo después, llegó a suficiente dinero como pasar hambre nunca más. Ha llegado la hora de ser a nuestro amigo Misto, dijo. Sí, dijo la esposa, coincido. Pero debemos recordar, quien sea, no debe ser visto por nosotros. Es cierto, anoche lo esperaremos a Dios, detrás del mostor. Con los quienes sabremos darle las gracias. A las 12 en punto, pateros, vio darse por el ojo de la dura a 2 tan delgado como un hilo de luz. Riendo, y haciéndose no hacían sufrir frío ni sentir vergüenza, aunque andaban completamente desnudos. Los dos, en un abrir y cerrar de ojos, terminaron 1000 zapatos y sin dejar de reír, se fueron por donde vieron. Zapatera entonces, marido, pobrecitos, están desnudos, podemos demostrar gratitud, hazles algunas ropitas. Aquel, los ancianos cerraron el negocio para ganar los trajes más elegantes que se hayan visto en el mundo de los duendes. Cuando llegó la noche, se escondieron en el mostrador y a ese punto vieron entrar por el ojo de cerradura al desnudos, dados como hilitos del. Ya iban los duendes acosados cuando descubrieron que al saltar se llevaron los bonetes, chaquetas y los zapatos de ellos. Locos de alegría, cantaron uniones en un idioma que los no comprendieron y luego dijeron a salgamos ahora que somos duendidos, no necesitaremos hacer zapata más. Y sin dejar de sonreír, los zapateros alcanzaron a ver duendes se iban feliz y contentos padre, por donde había ido. Niño, niño, vendrás en primavera traeré. Gusito mío, lugar de más selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también cepresinios pa' amanecer, cepresan niños pa' amanecer. Niño, niñito, el hombre si nuevo llegar. Purisito feo, ni a teglicina vendrá. Y mientras crezca, será también el lugar de todos, será para bien. El lugar de todos, será para bien. Niño, niño, tú no ya que el niño os va. Rueda, rueda, a la vida no llegará. Cariño un poco, todos van de misma leche y del pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño mío, vendrá primavera, traeré. Gurisito mío, madre se daré. Y esas pobres te traigo también, se san niño para amanecer, se prestan niños para ser. Niño, niño, vendrás en primavera. Sus orillas las diseñas, con sus reflejos apenas sellados. Ría el río en mí con sus ramajes. Yo un río en el anochecer. Ahora vamos a escuchar una más y termine la canción, seguimos con otro cuentito. Es invierno, además de ser frío, hay luz difunda en el afuera, dentro aún no cierra. La ciencia quisiera quedar dormida. Rayo el que se fija al parpar de sueños, arraigan los ojos fríos. La vida no siempre es una amiga. De Gustavo Roldán. El cuaticito llegó corriendo todo lo que daba. Miró para con cara de susto, quedó jadeando, clarito al sapo y al osquero. Entonces, ¡qué susto! ¡No! Estoy asustado. No, hormiguero, no era el tamaño que tenía. Me miraba con unas ganas. Tranquilo, amigo, dijo el cibacho contando despacito. Es que era muy grande todavía. Sí, claro, ya sabemos, era grande, pero era eso que lo asustó tanto. Y me miraba con ojos que echaban chispas. Sí, pero y abría un amaño de un pozo. Sí, claro, ¿quién tenía esa boca? Y sacaba una lengua como de 10 metros de largo. La flauta, ¿quién tenía una lengua tan larga? Ay, don sapo, ay, don oso hormiguero, pensé que ya estaba muerto del todo. Bueno, pero ya pasó, ahora estás entre amigos y no hay ningún peligro. Pero, ¿cuál era ese monstruo? Ay, don sapo, usted no se imagina. No, si no me lo contás, no, está dando demasiadas vueltas, cuaticito. Y las garras, don sapo, las garras que tenía. Mientras el cuaticito se tapaba los ojos como para no seguir viendo ese monstruo, el oso hormiguero le preguntó al sapo, ¿habrá sido una víbora? No, no puede ser, porque las víboras no tienen garras. Entonces, ¿habrá sido un tigre? No, porque los tigres no tienen una lengua larguísima de 10 metros. ¿Sería el yacaré? No, porque los ojos de los yacarés no echan chispas. El cuaticito, temblando, ahora miraba para todos lados. Bueno, cuaticito, dijo el sapo, quédate tranquilo que aquí estamos el oso hormiguero y yo para cuidarte. Ay, don sapo, el tamaño que tenía, el ruido que hacía cuando caminaba, los ruidos que pegaba. Era como un viento quebrando las ramas de los árboles. ¡Qué susto! Todavía estoy temblando todo. Ya me voy dando cuenta, dijo el sapo pensativo. ¿Y tenía una cola muy larga? ¿Era como un látigo? Sí, sí, don sapo, me parece que sí. ¿Y la punta de la cola echaba chispas? Sí, sí, unas chispas enormes, me parece. ¿Y estaba en medio de una oscuridad muy grande? Eso, don sapo, tan oscuro que no se veía nada. ¿Y vos no podías verte ni la nariz? Eso, don sapo, no podía ver nada de nada. Y ahí fue cuando comenzó a soplar un viento muy fuerte. Sí, don sapo, un viento que parecía el rugido del tigre. Bueno, me parece que ya sé cuál era ese bicho y no es para andar temblando más. ¿Cuál era, don sapo? Preguntaron juntos el oso hormiguero y el cuaticito. Un bicho muy famoso, pero no hay que preocuparse más. ¿Y cómo se llama ese bicho? El miedo se llama. Lo conocí por el tamaño. ¿El miedo? ¿Y es muy peligroso? Para nada, mijo, una vez que se lo conoce. ¿No es venenoso? No, ni un poquito. ¿A usted se le apareció alguna vez, don sapo? Más de una, mijo. Y así lo fui conociendo. ¿Era igual que ese miedo que vi yo? Más o menos. Pero todo distinto. Don sapo, dijo el oso hormiguero, ¿cómo es eso de igual pero distinto? Porque así son estas cosas, y el miedo de cada uno es como el miedo de cada uno. ¿Entonces no era un bicho, don sapo? No, no era. Era un miedo nada más. Si usted viera cómo me asustó, don sapo. Ya sé cómo son esas cosas. La cuestión es animarse y pelearlo. ¿Acaso nunca oyeron decir que hay que vencer el miedo? Claro que sí, lo oímos muchas veces. ¿Y quién se creen que inventó esa frase? No me diga que fue usted, don sapo. ¿Y quién si no? Pero primero tuve que enfrentarlo en una pelea a muerte. Me acuerdo como si fuera ayer. Me había agarrado en medio de la oscuridad y pegaba unos rugidos que iluminaban la noche. Rugidos que iluminaban la noche. Don sapo, usted es un poeta. Así era el miedo ese, no les miento. Respiré hondo y lo atropellé mirándolo fijo. Ya me había cansado de andar disparándole. ¿Y el miedo qué hizo? Tendrían que haberlo visto. Se fue achicando y achicando hasta que desapareció como un humito. Y ahí lo hice volar de un soplido. ¡Añamembuí! Eso sí que me deja contento, dijo el cuaticito. Usted sí que es valiente, don sapo, ¿eh? No crea, mijo. Lo que pasa es que ahí había cambiado el tamaño del miedo. El sapo comenzó a alejarse, silbando un chamamé. Don sapo, lo llamó el cuaticito, una última pregunta. Cuando me agarre de nuevo, primero tengo que respirar hondo, ¿no? Eso, mijo, y largar el aire de golpe y atropellar, y ahí es donde cambia de tamaño. ¿Y siempre cambia de tamaño? Siempre, eso seguro. ¿Y si en vez de achicarse se agranda? Fácil, mijo, dijo el sapo mientras se alejaba. En ese caso, respire más hondo todavía y atropelle más fuerte, pero para el otro lado, y no afloje hasta que se les duerman las piernas. ¡Ja! Si sabrá de miedos este sapo. Ves de platino fino, fino, ven a dormir en mi gorro marino, ven a dormir.

colocar su mercancía. Llevaba una maleta en cada lista. Y en cuanto llegaba a un jardín, hacía una lista de las tiendas de bichitos e insectos e iba a visitarlas. Ah, sí, sí, sí. A la señora hormiga le voy a vender. ¿Señora hormiga? ¡Señora hormiga! Aquí el abejorro viajante para servirla. Ya sé que tiene usted de todo, que no necesita hacer ningún nuevo pedido, pero el abejorro viajante viene a ofrecerle cosas maravillosas, nunca vistas. Él no va más de la moda bichita. Los grandes modistos bichitos de París han creado modelos expresamente para un tipo de hormiga como usted, para que los exhiba. A ver, mire, mire, mire. Contemple. Admire estas patitas de hormiga pequeña, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Andan solas. Así las hormigas aprenden a caminar sin necesidad de ayuda. ¿Qué le parece, señora hormiga? ¡Toque, toque, toque, toque, toque! Fíjese qué fina tela para alitas de mariposa, suave como la seda, transparente como el nylon de araña. Y tenga en cuenta, señora, que están pintadas a pata. Digo, a mano. Maravillándose. Maravillándose, señora. Admire estas antenas para bichito rico. Fíjese qué antenas. Señora, con estas antenas podrá escuchar Radio Loyola, las mejores emisoras del país. Ajá, todas las emisoras bichitas. Tengo bufanditas de seda de araña para libélulas frioleras. Un momentito. Y además, fíjese, guantes y medias para 100 pies, señora. Todos igualitos. Todo cuanto pidan lo tengo yo. ¡Aquí el abejorro viajante! El abejorro iba colocando sus productos en todas las tiendas de aquel jardín. Y al anochecer pidió posada a una gardenia que hacía las veces de hotel. Ocupó un pétalo lujoso con vistas al jardín y se asomó a la ventanita para admirar el paisaje. A medida que la luz solar iba apagándose, en todos los rincones del jardín se encendían las luciérnagas farolas, llenando el ámbito de luz pálida. Por los caminitos de arena desfilaban los últimos 100 pies tranvías y las orugas autobuses iban así a retiro. Algunos bichitos trasnochadores paseaban por las sendas camino de sus casas. Las abejas aviones se habían retirado ya a los hangares de sus colmenas. El jardín iba perdiendo el bullicio bichito que le daba alegría durante el día. Pero el abejorro viajante no tenía sueño y seguía contemplando el paisaje desde la ventana de su pétalo habitación. ¡Ay, qué noche más maravillosa! Pero mañana tienes que madrugar. Hay que acostarse, abejorro. Plegó sus alitas, cepillándolas antes de guardarlas, y empezó a vestir un pijama para abejorro elegante. Las luces del exterior se apagaban lentamente. Solo brillaba alguna luciérnaga sereno que hacía su recorrido perezosamente. De improviso, en una flor vecina se iluminó un pétalo y el abejorro vio en su interior a un bichito abejorro como él que usando hilo de araña cosía viejas alitas y ponía remiendos a pantaloncitos de hormiga obrera. ¡Ajá! ¡Ay, mira ese bichito! ¡Bichita parece! ¡Esa bichita trabajadora! Debe ganarse la vida cosiendo para los demás. Los abejorros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Volvió a vestir sus elegantes alas y salió de su pétalo habitación. Al poco rato, llamaba en aquella flor. Soy yo, el abejorro viajante. No me conoces, bichita. Abre y charlaremos, ¿quieres? El otro bichito le abrió un pétalo para que pudiera entrar. ¿Qué quieres? Te he visto trabajar desde la ventana del Hotel Flor. Bueno, ¿vives sola? Sí. Tengo que ganarme la vida cosiendo para los demás. Fíjate qué montón de ropas. He de entregarlo mañana a primera hora y no sé si acabaré. Me duelen las alitas de tanto enhebrar las agujas. Ah, bichita, yo poseo una aguja eterna. La enhebras con la punta de un ovillo de hilo y hasta que no se haya terminado el ovillo, puedes seguir cosiendo y cosiendo. Es un producto nuevo. Tom, pruébalo. Verás qué deprisa coses. Ya verás. La aguja tiene un pequeño motorcito, hace... ¿Te das cuenta? Tú la dejas en un descosido, en un roto, y la misma aguja lo cose solita por completo. El bichito probó aquella aguja y comprobó que, en efecto, cosía los rotos con una rapidez extraordinaria. Esta aguja costará mucho, ¿verdad? Ay, no. Para ti, nada. Anda, úsala y podrás descansar por la noche. ¿Por qué haces esto por mí? No me conoces. Quizás porque me gusta ayudar a los demás. Quizás porque eres una abejorrita como yo. Bueno, no quiero molestar tu trabajo. Adiós. Gracias por tu ayuda. Ya te la devolveré algún día. Ah, no corre prisa. Yo me marcharé de aquí dentro de unos días, pero he de volver, ¿me entiendes? Adiós. Y que seas feliz, abejorrita. El abejorro viajante salió de aquella flor yendo a su pétalo habitación. Desde su ventana vio trabajar al bichito y poco rato después, cuando terminó su trabajo, apagó la luz para acostarse. El abejorro estaba satisfecho de su ayuda. ¡Ay! Cuando uno hace una buena obra se siente mejor y además era bien churra esa abejorrita. Volvió a plegar sus alitas y se acostó. Fue vendiendo sus mercancías durante unos días y al final se marchó. Tardó algunos meses en regresar. Era invierno y los bichitos compraban pocas cosas porque muchos de ellos se encerraban en sus casas y no salían de ellas hasta la primavera. El abejorro fue a preguntar por el bichito en la flor donde vivía y le dijeron que se había marchado. No volvió a pensar en ella y siguió su recorrido por otros jardines más primaverales. Un día, caminando por un campo, se vio sorprendido por una banda de bichitos ladrones que la tendieron una trampa. Y al caer en ella, los bichitos bandidos salieron de sus escondites. ¡Ay! ¡Me han cogido en una trampa! ¡Vamos! ¡Despójenle de todas sus mercancías! Quítenle las alas para que no pueda denunciarnos. Y luego déjenla en el campo abandonado. Tú pareces el jefe de estos bichitos malos. ¿Qué pasa? Ten piedad de mí. Llévate mis mercancías si quieres. Pero por favor, déjame las alas. El tiempo está frío, los caminos helados. Si voy caminando me moriré de frío. ¡No! Con tus alas podrías denunciarme a la policía abejal y vendrían volando para darnos alcance. Oye, bichito bandido, tú debes de ser comprensivo. No, mira, señor. Es que llevaba un encargo para la reina del jardín lejano, ¿sabes? Una rica tela para confeccionar alas maravillosas. Si no voy a esa visita van a desconfiar de mí. El abejorro gordo, ese es mi patrón, ¿no? Me va a echar de su casa, bandido. Déjame las alas para ir a buscar más tela y llevársela a la reina. No, no he dicho que no. Vamos, ustedes, carguen las mercancías sobre sus espaldas. ¡Deprisa! Que pueden vernos a alguna libélula espía. ¡Vamos, vamos! Ay, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora sin mis alas? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Los bichitos Los bichitos bandidos echaron a correr dejando al abejorro en mitad del campo. Pues sí que hice un buen negocio en este viaje. ¿Cómo se va a poner el abejorro gordo? ¿Dirá que soy un empleado que no vale o dirá que soy un ladrón? ¿Y cómo les hago entender que me han robado? ¡Ay, no me creerá, mi patrón, no me creerá! Y apretando sus patitas al cuerpo, echó a andar buscando un sitio donde guarecerse. Y así, caminando, temblando de frío, llegó al jardín de la reina que le había pedido aquella tela. Majestad, aunque me veáis tan despojado de alas, soy un abejorro viajante. Quiero hablar con vos, majestad. Por favor... Las hormigas guardianas, le pasaron una habitación muy grande. Y al cabo de un rato, vio aparecer al bichito que vivía en aquella flor. Pero tú, bichita, tú eres la reina. No, soy su doncella particular. ¿Qué te ha ocurrido? Ay, unos bichitos bandidos me quitaron de todo lo que llevaba encima. Vine a decírselo a la reina. Bueno, abejorro, no importa. Sí importa, bichita, sí importa. ¿Y el género que traía? ¿Y mis mercancías? Ay, cómo se va a poner el abejorro gordo, mi patrón, cuando lo sepa. Me va a despedir. No te despedirá. La reina pagará todas tus mercancías como si las hubiera comprado. Fui yo quien pidió esta tela para verte otra vez. ¿Cómo? ¿Para verme otra vez? Bueno, bichita, ya me tienes aquí, ¿eh? ¿Y tú qué haces en el palacio? Tu aguja me ayudó mucho, abejorro. Cosía tan deprisa que mi fama de costurera cundió rápidamente y la reina de este jardín me mandó a llamar. Empecé cosiendo sus ropas y acabó siendo su doncella particular. Me quiere mucho, abejorro, y satisface todos mis deseos. Por eso te hice venir. ¿Para darme las gracias? No. ¿Para que te quedes aquí? Pero yo me dedico a vender cosas. Este jardín produce muchas cosas. Y la reina necesita un buen vendedor. Le hablé de ti. Y te nombrará vendedor general de productos. ¡Oh! Eso ya está mejor. Me gusta, me gusta. Además, también te mandé llamar porque me encontraba muy sola. Soy el único abejorro del país. Mm-hmm. ¿Y cómo me imagino que tú también estás solo, pues? Bueno, si quieres que formemos una pareja de abejorros, no está mal pensado. Tendrás que decírselo a tu reina. Ya lo sabe. Le hablé mucho de ti. Tiene muchas ganas de conocerte. Bichita. El abejorro se dejó llevar por su compañera, que le presentó a la reina. Y tras algunos días de habituarse a su nuevo trabajo, el abejorro fue nombrado vendedor general y formó pareja con el bichito, quedándose a vivir en aquel país. Satã, Hussein, quem tem? segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet, e também eu e você. El día que dudo que haya alguien escuchando la radio en este momento, pero de todas formas es nuestra tarea y vamos a seguir adelante con los cuentos y con la música. Pero si recién se levantan de la siesta y no se enteraron de lo lindo que está afuera, salgan un ratito a disfrutar del sol. Ahora vamos a escuchar otra canción más de Adriana Calcañoto. La canción que escuchamos antes es de Adriana Calcañoto. Y ahora vamos a escuchar una canción más. Antes, les quiero recordar que estamos en Radio La Negra, que se pueden comunicar por mail a radiolanegra@gmail.com, que si tienen alguna conocida, algún conocido que no recibe bien la señal de la radio, le pueden contar que se puede escuchar Radio La Negra por internet en www.radiolanegra.com.ar. Y bueno, las dejamos y los dejamos disfrutando de otra canción de Adriana Calcañoto, y a la vuelta tenemos otro cuentito preparado. Seda da larga lagarta do corpo. Bueno, nuestro programa tiene nombre de agua. Se llama El Río, estamos escuchando El Río, estamos haciendo El Río. Y vamos a hablar un poquito del agua. Ustedes saben que acá en la comarca cuidamos mucho el agua, por eso existe una asamblea que se dedica exclusivamente a eso, a defender el agua que tenemos que cuidar para poder seguir viviendo y que este lugar sea tan hermoso y que nuestros hijos, hijas, nietas, nietos y todos los que tienen que pasar por este lugar en el futuro tengan agua para vivir. Así que vamos a dedicarle este cuentito a la Asamblea en Defensa del Agua. Se llama Agua que corre hacia lo hermoso. Hace muchos años, el Inca Pachacutec, acompañado de sus hijos, emprendió la conquista del Valle de Inca. Sus habitantes, que cultivaban la paz, tenían, sin embargo, armas para la guerra. Como el sagaz monarca Pachacutec lo comprendió bien, antes de recurrir a las armas, propuso a los iqueños que se sometieran a su gobierno. Los iqueños acordaron, estuvieron de acuerdo con este trato, y el Inca y sus 40.000 guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los iqueños, por la gente que vivía ahí. Tras el acuerdo, Pachacutec recorrió el fértil territorio que acababa de anexar a sus dominios. Se detuvo una semana en el pago llamado Tate. Cuidaba de sus aguas y de sus animales una anciana, solamente acompañada por una bellísima doncella, su hija. El conquistador de pueblos, Pachacutec, inflado en su orgullo, creyó que el corazón de la joven sería fácil de conquistar. Pero ella amaba a un joven de la comarca con la energía que solo el verdadero amor inspira. Así, con ese convencimiento, resistió los enamorados ruegos del prestigioso y omnipotente soberano, Pachacutec. Finalmente, Pachacutec, algo dolido, perdió toda esperanza de ser correspondido, de que la doncella se enamorara de él, y tomando entre sus manos las de la joven, le dijo, no sin ahogar un suspiro: quédate en paz, paloma de este valle, que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme cualquier cosa que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste. La joven se puso de rodillas y, besando el borde del manto del rey, le dijo: Señor, eres grande y para ti no hay imposibles. Yo nada debo pedirte, pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, te ruego que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosecha de bendiciones. Reina, Señor, sobre corazones agradecidos, no sobre hombres tímidos que se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor. Eres discreta, doncella, y me cautivas con tus palabras como con el fuego de tu mirada. Adiós, ilusorio ensueño de mi vida. Espera 10 días y verás realizado lo que pides. Adiós, y no te olvides de mí. El monarca puso sobre sus hombros su manto bordado de oro y continuó su viaje triunfal. Durante 10 días, los 40.000 hombres del ejército se ocuparon en abrir el cauce del río que termina en Tate, lugar donde habitaba la hermosa joven de quien se apasionara Pachacutec. Así nació el río de la Achirana, que lleva abundante riego a las haciendas. Dicen que fue la muchacha quien, al ver bajar las aguas, lo bautizó, pues Achirana significa lo que corre limpiamente hacia lo hermoso. muy caliente, yo la seguiré bailando. Las espermas van llorando, el brazo me va pringando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango. Qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango. Ahí le grito una negrita que solita está bailando. Ahora vamos a compartir otro cuento de los quichuas que se llama El poder de Amarú. Dicen que en aquel tiempo hubo una sequía tan grande que murieron las plantas y desaparecieron hasta los líquenes y musgos bajo la fuerza del sol implacable. Al morir los árboles, la tierra sin sombra se resquebrajaba, provocando grietas muy profundas. Cuentan que hasta la flor de cantu, que se encuentra en los terrenos más áridos, sintió secarse sus pétalos. El último capullo que quedaba aferrado a la vida no se animaba a abrirse por miedo a calcinarse en medio de tanta sequía y calor. Sin embargo, no podía quedar cerrado mucho más tiempo. Moriría sin nacer. Así, con toda su pequeña fuerza de capullo, pidió por su vida. Y algo muy extraño sucedió. A medida que se abría, sus pétalos fueron transformándose en alas. Entonces, feliz y agitando todo su cuerpito, se desprendió de la planta calcinada, convertido en colibrí. Voló hacia la cordillera y llegó agotado hasta la laguna de Huacracocha. Sintió que sus alas ya no le respondían. Si se detenía a beber, se ahogaría. Con un esfuerzo que excedía su pequeño cuerpo, siguió volando. Voló hacia la cumbre del Huaytapallana. Tenía que cumplir con su objetivo, si no, ¿de qué serviría el milagro de estar vivo? Finalmente se posó agotado en la cima helada por el viento y con su último hálito suplicó ternura y piedad al padre Huaytapallana para que salvara la tierra que desaparecería a causa de la sequía. Después de su acto heroico, el colibrí murió. Huaytapallana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quichos. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. No pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras caían, desprendiendo grandes trozos de montaña. El estruendo y las lágrimas de Huaytapallana llegaron al fondo de la laguna y despertaron a la serpiente Amarú, que amodorrada descansaba enroscada a los pies de la cordillera, con la cabeza apoyada en los bordes del espejo de agua. todavía sin entender, comenzó a desperezarse mientras la tierra se movía violentamente. La laguna, agitada, dejó ver entre la espuma su cabeza de llama con ojos cristalinos y hocico rojizo, su cuerpo de serpiente alada y su cola de pez. Furiosa por haber sido molestada, la serpiente se elevó en el aire, opacando al sol con las llamas de ira que irradiaba su mirada. Miles de valientes guerreros con corazas y espuelas aparecieron desde todas partes y se lanzaron a combatirla. Así, la lucha fue desigual. El poder de la Maru resultaba indescriptible. Del hocico surgió una niebla espesa que envolvió a los cerros. Los estrepitosos y violentos movimientos de sus alas hicieron caer una lluvia en torrentes. De su cola de pez se desprendió el granizo y de los reflejos dorados de las bellas escamas nació el arco iris. Los guerreros morían en un acto tan heroico como el del colibrí. Así renació la vida cuando ya parecía extinguida. Reverdeció la tierra y se llenaron de agua clara los arroyos. Amaru, satisfecha, descansó. Desde entonces, los quichuas cuentan, a quien quiera saber, que en las escamas de la Maru están escritas todas las cosas, todos los seres y sus vidas, sus realidades y sus sueños, y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía. Sin dejar de cavilar, uno que viene, otro que se va, ni yo. Me voy pa' mi casa. No cambian los tiempos, las aves migratorias buscan el galopán huyendo de la sombra. Y uno por aquí y otro por allá. Y yo te amo en paz. Me voy pa' mi casa. Que yo me voy pa' mi casa. Que igual sé. Por favor, caballero, que estamos navegando. Que somos pasajeros. Que ya yo estoy tan gato. Que me tiren el sombrero. Que yo me voy pa' mi casa. Me voy pa' mi casa, que cosa. Que yo me voy pa' mi casa. Que cosa. El dolor de cabeza y a mí no se me pasa por volarme. Me duele hasta la farra de la cama. Me voy pa' mi casa. Me voy. Me voy pa' mi casa. Que mira. Pasa. Me voy pa' mi casa. Me voy pa' mi casa. Harta está la barra, harto el cenicero, harto para ti. Y a la hora que yo, no sé lo que pase, pero que yo, me voy pa' mi casa, que me quedo en los abrigados, que yo me voy pa' mi casa, me voy pa' mi casa, me voy pa' mi casa. Cuatro luces sin parar, jalaneando por un... Se movía hoy.

atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Bueno, llegamos al fin del encuentro del río de hoy. Desde la Radio La Negra te agradecemos permitirnos compartir la tarde, dejar que entren estos sonidos en tu casa, los cuentos, la música. Y les mando un saludo grande a Rafa, que estuvo operando. Yo les mando un abrazo. Les digo que las esperamos y los esperamos el domingo a las 6 de la tarde o el martes que viene a las 3. Y nos despedimos con la última canción, que se la vamos a dedicar a Fidelia Ayllapan, y se llama Clodomir. Traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. La mermelada de mandarina en la cocina hace glu glu, che Clodomir. Leña, Clodomir, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. Los higos negros, el gallo rojo, los siete hermanos, el lobizón, el pan casero. Para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos, consejos, consejos pocos,